caí en una jugarreta. Me diste cual pandereta de iglesia pentecostal. Y lloré con tanta melancolía que creyeron que caía el diluvio universal. Por tu amor yo me mordí los labios y aunque es de sabio reconocer, yo jamás he logrado admitirme que nunca, nunca me has de querer. Tú, canilla y canilla tú, con tus ojos de mirar azul, que me quieren llevar a la muerte, solo tú. Gitanilla, gitanilla tú, despiadada, despiadada tú, ¿qué de hacer para cambiar mi suerte? Solo tú, tú. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, fue tu amor más difícil y más fallo que un contrabando de gallos pasando al amanecer. Es a ti a quien dedico esta salsa, pues tu palabra es más falsa que caimán de Disney World. Por tu amor me fui volviendo loco y poco a poco empecé a admitir que jugaba la ruleta rusa como una excusa para morir. Tú, gitanilla, gitanilla tú, de mirar azul, que me quieren llevar a la muerte, solo tú, tú, gitanilla, gitanilla tú, despiadada, despiadada tú, ¿qué de hacer para cambiar mi suerte? Solo tú, tú, la, la, la, la. Gitanilla, gitanilla, no.